Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir este amor secreto que quema fuego lento. Amor secreto, procesión que va por dentro. Amor secreto, enamorado de una amiga. Amor secreto, el que te ama sin medidas. Amor secreto, siempre me pegaron donde más dolía y jamás pensé que me enamoraría algún día. Quise hasta morirme porque no llegaba el amor sincero que siempre esperaba y deseaba. Pero llegaste tú de repente y tan sencilla, cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida. Y llegó el amor como un huracán, arrasando con todo a su paso. Se llevó mis penas y fracasos. Y llegó el amor, lo trajiste tú. No te vayas nunca de mi lado, porque al fin mi vida estoy enamorado. ¿Cómo poder olvidarla? ¿Cómo dejarla de amar? ¿Cómo arrancarla de mí si la llevo en el alma? ¿Cómo poder olvidarla? ¿Cómo dejarla de amar? ¿Cómo no voy a extrañarla si la sigo amando? Si estuvieras aquí, te diría que yo no he podido olvidarte. Te sigo amando en silencio, y cuando solo despierto siento que estás en mi cama esperando por mí. Si no te hubieras sido, yo sería tan feliz. No dejaría un momento que se te enfríe la piel. Y aunque ese hombre sea tu dueño, no significa que te ame más que yo. No. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras. Cuando quieras, donde quieras, provócame y te haré el amor. Cuando quieras, donde quieras, besaré tu cuerpo de punta a punta.